Esta es una experiencia importante para la democracia, para la vida de los partidos políticos, así que aspiramos a que masivamente el electorado acuda a votar, y eso va a ser una gran cosa para la democracia y para las instituciones. Y esta es la primera vez con esta experiencia de las internas, de las primarias abiertas y obligatorias, pero bueno, es una elección obligatoria y el Riojano, el argentino, es muy respetuoso. Yo creo que va a acudir a votar y va a servir esto como el primer paso para el mejoramiento de las instituciones de la democracia, especialmente la participación ciudadana, para una mejor marcha de los partidos políticos.